No es correcto no dejar salida, no lo es. Ahora aguanta corazón, ya que inventaste esta pasión. No te conté, tenía miedo, amar no es cosa de juego. Ahora aguanta corazón, tú ya no tienes salvación. Te entregas y te olvidas que tú eres. En mi vida, no es correcto no dejar salida, no.